Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas quienes escuchen este programa especial dedicado a todas las mujeres organizadas de Latinoamérica, que han luchado por años y que en muchos casos lo siguen haciendo, exigiendo verdad, justicia, reparación y, por supuesto, garantías de no repetición. En tan solo 30 minutos haremos un recorrido por lo que fueron los golpes de Estado civiles y militares en América Latina, y que en su mayoría implicaron diversos procesos de intervencionismo internacional a través del financiamiento de Estados Unidos. Sin más espera, comencemos. Los procesos de dictaduras en América Latina e intervencionismo de Estados Unidos. La Guerra Fría comenzó a articularse una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Never give in. Never give in. Never, never, never. In nothing, great or small, large or petty, never give in except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. La amenaza del nazismo había sucumbido ante la unión de fuerzas de las dos potencias del norte global, construidas por el capitalista Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero el heroísmo de la victoria no puede ser compartido por dos naciones con intereses imperialistas. Es así como da inicio la Guerra Fría, denominada así por la falta de enfrentamientos bélicos, situación que resulta totalmente cierta. Por supuesto, solo habría que omitir las muertes que se produjeron cuando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comenzaron a invadir a países aledaños, forzando a que tales naciones cumplieran con la ideología propia, y no la del enemigo llamado perro comunista, o la del enemigo llamado cerdo capitalista. El caso chileno. Augusto Pinochet, detenidos desaparecidos y torturas a mujeres. En Chile, el golpe de Estado provocó el suicidio del en ese entonces presidente Salvador Allende. Su victoria en las elecciones de 1970 fue el primer caso del mundo en que la ideología del socialismo llegaba al gobierno por la vía del voto y la democracia. Sin embargo, la mano invisible de Estados Unidos realizó tales acciones que condenaron al gobierno de Allende y la Unidad Popular, su coalición, al más inminente caos y la posterior destitución. El 11 de septiembre de 1973, antes del mediodía, el Palacio de la Moneda fue bombardeado por la Fuerza Aérea, mientras Salvador Allende aún permanecía en su interior. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! A través de la Radio Magallanes, el presidente dirigió su último discurso para luego armarse del arma obsequiada por Fidel Castro. Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Chile se mantuvo sin libertad ni democracia por 17 años. Los crímenes contra los derechos humanos abundaron, y si bien la tortura era aplicada a todos sin distinción por género, existieron diversas formas en que uniformados abusaron sexualmente de las mujeres cisgénero y personas con sistemas reproductivos femeninos. En 1991, a tan solo 2 años del término de la dictadura, se realizó el primer informe oficial para averiguar la magnitud de las faltas del periodo del gobierno militar. El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, encargado por el primer presidente de Vuelta a la Democracia, Patricio Aylwin, un informe absolutamente preliminar que será acompañado por miles de casos más en el futuro, reveló las primeras descripciones de tortura que recibieron las personas detenidas. Los métodos rutinarios de tortura aplicados prácticamente a todos los detenidos de los recintos secretos eran la parrilla, colgamientos, hundimientos o submarino seco, y golpes de todo tipo. Otros métodos de aplicación frecuente fueron las torturas de carácter psicológico, secuestro de un pariente y torturarlo o amenazarlo con ello, delante del detenido, traumatismos provocados por herida a baja o cortes, violación y otros vejámenes sexuales o amenaza de ello. También se perpetraron quemaduras del cuerpo con líquidos hirvientes, la realización de actos aberrantes con el empleo de animales e inyección de drogas. Yo no puedo sino quedar partida en dos por el recuerdo de mi madre, secuestrada en este lugar, con mi hija de 1 año y medio, Eva, metida en este maldito lugar, y con mi hijo Sebastián que llevaba en el vientre, que se queda aquí para siempre. El caso argentino. Como chilena que ha vivido el sistema educacional de este país, es necesario resaltar la importancia que se le da a las comparaciones con los demás países latinoamericanos. Durante toda mi educación, nunca se habló de otro país latino sin primero referirse al llamado vecino al otro lado de la cordillera de los Andes. En Argentina, al igual que en Chile, se produjo un golpe de Estado liderado por el general Jorge Rafael Videla. Cuenta el desaparecido. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Quien llegó al poder en 1976. Gobernó en Argentina hasta el año 1981. Bajo su régimen dictatorial, se produjeron en el país desapariciones forzadas, cientos de asesinatos de civiles e incluso la quema de libros de ideología marxista, lo cual recuerda a los peores momentos de la humanidad contemporánea vividas en el Holocausto. La dictadura de Jorge Rafael Videla se caracterizó por poner en marcha un plan de exterminio de ciudadanos que estuvieran en contra del gobierno militar. Muchos de los registros actuales permiten notar que las principales víctimas fueron personas pertenecientes a sindicatos laborales, así como estudiantes, trabajadores y trabajadoras, profesores y profesoras, y militantes de partidos políticos de oposición en Argentina. Gracias a los informes que se han realizado desde diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, es posible establecer el número de víctimas de la dictadura, la cual es 30.000 personas aproximadamente. Por supuesto, como es de esperarse, las dictaduras utilizan diversas técnicas de blanqueamiento político con fines históricos, vale decir, buscan justificar la represión y a su vez dejar una interpretación abierta de lo positivo que pudo haber sido o fue tal periodo. Es así como los cambios semánticos son los primeros en sufrir cambios por parte de la fuerza dominante. En Chile, por ejemplo, actualmente aún existen personas afines a la dictadura y a Augusto Pinochet, pinochetistas, que se refieren al golpe de Estado en Chile de 1973 como un pronunciamiento militar. Aquello, a decir verdad, es un término bastante ambiguo, considerando los miles de desaparecidos y personas exterminadas por la dictadura. De igual manera, en la Argentina llaman al periodo dictatorial como el proceso de reorganización nacional. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Jorge Rafael Videla contó con el apoyo de diferentes países en Latinoamérica para mantenerse en el poder. Países que, por supuesto, también vivían sus propias dictaduras. Todas aquellas respaldadas por Estados Unidos. Es así como se creó la noción que Argentina luchó por evitar la expansión del comunismo en el continente americano. Vaya héroes. El único país en el mundo, el único que puede levantar su cabeza, que se dice sacamos a los comunistas de aquí, somos nosotros. En este contexto es que la lucha por la memoria y las exigencias por justicia de parte de las mujeres argentinas, que desesperadas y sin mayor poder de acción clamaban por saber sobre sus hijos, es que se crea la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En abril de 1977 comenzaron a reunirse en la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esta serie de mujeres que pedían justicia por sus hijos en ese momento desaparecidos. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener la asociación. Continuó su activismo político, incluso cuando la democracia llegó a Argentina, convirtiéndose así en uno de los ejemplos más conocidos de movimientos de mujeres por mantener la memoria histórica de la matanza en su país. La Asociación Madres de Plaza de Mayo se creó oficialmente en Argentina en 1979, con el fin de investigar el paradero de los desaparecidos durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. una de las madres más reconocidas a nivel internacional fue Hebe de Bonafini, la cual comenzó a manifestarse políticamente durante la dictadura y fue parte de las mujeres que fundaron la Asociación Madres de Plaza de Mayo en el 79. Francisco dice, ¿cómo hacer cuando uno se encuentra con una madre de Plaza de Mayo a la que le tiraron su hijo al río desde un avión? ¿Cómo hacer para decirle, el Señor está contigo? Yo me callo y les permito todo, todo. Me callo y les permito todo. Las tomo de la mano y las acompaño. Entonces este Papa de ahora, estas cosas que dice el Papa de las Madres, esto de que nos permite todo y todo lo que podamos decir, me da pie para que yo siga diciendo que el presidente y toda su rumufla son unos reverendísimos hijos de mil putas. Ella, junto a las otras madres, pretendían recuperar a los niños robados y juzgar a los culpables de las desapariciones y de las torturas. Su lucha incluso la llevó a ser imputada por incitación a la violencia colectiva y también por el cargo de atentado contra el orden público por organizar las marchas de la resistencia de las madres. Sin embargo, la historia y el paso de los años le han dejado varios premios y distinciones a nivel internacional. Señor presidente, usted demostró que es un gran cobarde. Aide Odreuter es una mujer chilena, activista actual por la memoria y por los derechos humanos. A principios del gobierno de Gabriel Boric, fue la subsecretaria de Justicia en el área de Derechos Humanos. Su historia incluye una horrible tortura en la dictadura mientras estaba embarazada y que terminó con la pérdida de tal embarazo. La prisión política y la tortura, en el caso de las mujeres, estuvo marcada claramente por la violencia sexual y en muchos, muchísimos casos, además por la práctica eugenésica de eliminarnos a los niños que esperaban. La ciudad puerto de Valparaíso, entre los años 1973 y 1980, vale decir, la primera parte de la dictadura chilena, fue una de las localidades más dañadas durante la dictadura. En tal lugar, los recintos en donde se detenía y torturaba a las personas supuestamente peligrosas para el régimen eran los centros de las fuerzas de orden y seguridad, las cuales incluían no solo a las fuerzas civiles de la policía, aquí llamados Carabineros de Chile, sino a las fuerzas militares, como la Armada y la Marina. Hace un par de días recuerdo haber estado hablando con un familiar, el cual me decía que no recordaba ninguna participación de la Marina dentro de la dictadura. Decía que la Armada y Carabineros, sí, por supuesto, siempre se escuchan ese tipo de historias, pero que la Marina jamás. Sin embargo, si revisamos el primer informe de derechos humanos y de reconciliación, el cual ya fue leído hace un momento, podemos notar la forma en que la Marina ayudaba a la desaparición no solo de cuerpos, sino que de personas que aún vivían y que estaban drogadas. A través de los helicópteros, los cuales podían manejar tanto la Marina como las fuerzas aéreas, ambas fuerzas de orden y seguridad del ámbito militar en Chile, cuerpos fueron lanzados al mar, al Océano Pacífico, mientras aún estaban vivos. La mecánica que ocupaban para poder lanzar los cuerpos y que estos no flotaran para levantar eventuales sospechas era realizando un corte en el estómago, el cual se inflaba de aire al momento de morir, para que los cadáveres no flotaran en el océano. En los tiempos de la dictadura y sobre todo estando en la ciudad puerto de Valparaíso, esa realidad para los militantes opositores a la dictadura estaba muy presente, sobre todo en el caso de Aidé. Aidé fue militante de izquierda desde muy pequeña. Su militancia en el partido de izquierda Movimiento de Acción Popular Unitaria, más conocido por sus iniciales MAPU. Tal partido político fue una de las fuerzas que llegó al gobierno en 1970 gracias al presidente Salvador Allende. En 1975, la dirección regional del partido MAPU, sección de Valparaíso, al igual que muchos otros partidos de izquierda, se encontraba en la clandestinidad. Sin embargo, cada uno de sus dirigentes fue apresado solo 2 años después del golpe. En esos momentos, Aidé ya tenía su segundo embarazo. El primero fue de su hija Ewa, quien quedó en protección de su abuela. Cuando las Fuerzas Armadas se encontraban buscando a simpatizantes de izquierda, la madre de Aidé y su hija de tan solo 1 año fueron capturadas. La razón: querían a Aidé. Y si era necesario tener a una bebé de 1 año y a su madre para poder obtenerla, eso sería lo que harían. Una vez que la Marina logró la detención de Aidé, esta estuvo entre 15 y 20 días en detención. La verdad no lo recuerda muy bien. Siempre tenía una venda en los ojos, y si no tenía una venda en los ojos, sus ojos estaban tan rojos por la sangre de los golpes que tampoco podía distinguir bien las cosas. De esa forma, Aidé relata los momentos de tortura que vivió en tal cuartel, donde las torturas llegaron a tal extremo que sufrió un aborto. Tal bebé que no vio la luz fue denominado pez volador por Aidé, en un símbolo casi poético de lo que significó estar detenida durante la dictadura. En el documental de Pachi Bustos, llamado Aidé y el pez volador, Aidé Oberreuter logra describir con detalle cómo fueron las torturas que sufrió. Durante los primeros días, uno de los primeros vejámenes que su cuerpo vio reflejado fueron la abertura del tajo que se le hizo al momento de tener a su primera hija, Ewa, ya que esta nació a través de una cesárea. Una vez terminada la dictadura y la supuesta transición democrática comienza, Aidé Oberreuter, en los años 90, comienza a ser activamente reconocida como prisionera política durante la dictadura. Sin embargo, debido a las diversas manifestaciones políticas durante la primera década de la transición en los 90, esta no logra salir con su historia completa. Una vez que llegó la democracia a Chile, existieron los denominados senadores designados, los cuales, gracias a la dictadura que dejó Pinochet y la constitución que escribió en 1980, quedaron con puestos y escaños, sillas, reservadas sin que nadie votara por ellos. Por supuesto, uno de los senadores designados que más revuelo causó durante los primeros años de la democracia fue el mismo Augusto Pinochet. Pinochet solo dejó su cargo de senador designado una vez que fue detenido en Inglaterra, gracias a la orden de un juez español, debido a violaciones a los derechos humanos durante los 70 y los 80 en Chile. Recién en el año 2004, gracias a la periodista Alejandra Matus, Aidé Oberreuter logra poner un reportaje en primera plana de la revista Plan B, con un titular que no dejó indiferente a nadie. Su imagen se mostraba junto a la cuña que decía: perdí a mi bebé estando embarazada debido a la Armada. El proceso judicial que Aideo Berreuter llevó a cabo terminó el año 2013, irónicamente un 11 de septiembre, en donde se conmemoraba un año más del golpe de Estado. La justicia determinó que la Marina sí había concurrido en vejámenes contra la integridad física y psíquica de Aide. Y que el principal daño, por supuesto, fue la pérdida de su hijo, Sebastián, a causa de un aborto espontáneo. En el último tiempo, Aideo Berreuter, además de ser la subsecretaria de Derechos Humanos en el gobierno de Gabriel Boric, no ha tenido descanso y continúa día a día con actividades, presentaciones, charlas, conversatorios, todos en contra de las Fuerzas Armadas y de las violaciones a los derechos humanos, de la cual nunca tuvieron la decencia de poder admitir. Este 2023 en Chile se cumplen 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. 50 años en donde ningún alto mando de las Fuerzas Armadas o de Seguridad ha admitido su participación activa en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Si no se le puede llamar negacionismo a aquella práctica, no sé qué nombre pueda tener. Lo que es seguro es que los movimientos de todo tipo, incluyendo los de mujeres, seguirán manifestándose por verdad, justicia, reparación por parte del Estado y, quizá lo más importante, garantías de no repetición. La experiencia latinoamericana es una experiencia aislada del mundo. Las historias de las dictaduras contemporáneas son ajenas a las naciones democráticas, estables y primermundistas. Por otro lado, la experiencia femenina es indiferente al patriarcado. Es por ello que ser mujer en Latinoamérica posee una historia de sufrimiento detrás. Una historia global que no necesariamente se condice con la vivencia personal, sino que abarca un todo. Verse parte de la vida contemporánea es sencillo cuando todo lo predominante es opuesto a ti. Y resulta que cuando la historia y la verdad son cuestionadas por el negacionismo, los grupos históricamente oprimidos regresan a su posición usual como si de costumbre se tratara. Este ha sido el programa de Memoria y Movimientos Femeninos. Esperamos poder recalcar y visibilizar algunas reflexiones que, irónicamente, por ser tan repetitivas, se les olvida o se les caricaturiza. Mi favorita: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.